Bueno, pues eso era un poco, la intención era pues, juntar a los distintos colectivos, ¿no? De la zona y fuera de la zona. Que nos movemos en el ámbito de la distribución alternativa, comercial y no solo la gente de la distribuidora, sino pues, también los distintos colectivos. Y dar un poco la palabra a los colectivos, pues a ver qué están haciendo, que pues, presentarse y un poco a ver qué salía lo de la cultura, la, un poco el tema, proponer un tema en el cartel. Igual daros luego la palabra a vosotros si quiere presentar un colectivo más, la radio vosotros y vosotros que igual sí que tenéis. ¿Cómo se llama la distribuidora? ¿Cómo se llama la distribuidora? Ruti. ¿Cómo? Ruti. Ah, vale. Viene de una ocupa que hubo en Alcha que se llamaba Rutinita, nosotros la llamamos Ruti. Luego sacamos un CD que era Ruti Collection de grupos que habían tocado pues, para gastar esa pérdida de Alcha, para un vídeo, para una revista. Y ahí nace un poco el nombre de la distribuidora. Y eso es básicamente lo que hacemos es distribuir material. Pero llevas años, ¿no? Sí, pues ya pues, nos empezamos en 2002 o en 2003. Ya, más de 10 años. Había temporadas que pues, en Charrón estuvimos, que habíamos todos los martes, hacíamos actividades también, charlas, vídeos. ¿En Gasteche? En Gasteche cuando estaba la cafeta, ya la última temporada. No en un charrón de abajo, sino en la cafeta. En Oyola hicimos cuatro asocas, las anteriores, que fueron todas más centradas en Oyola, el Gasteche y la calle también. Y este año, pues contando con la gente de Chasgay, los dos que se han animado a hacer también ellos un día y Mogambo, que teníamos ya una fecha pillada para otra cosa, pues al final se ha diversificado más que antes, que era se centraba más en Oyola y ya está. Yo creo que por mí ha acabado. Si queréis presentar la radio o algún colectivo por ahí, vosotros. Bueno, pues nosotros venimos los compas de AIO desde Sinchilic Radio, que es la radio libre de Orelta. Hemos cumplido 30 años este año. Joder. La primera emisión fue a finales de 1984. Y bueno, son 30 años ininterrumpidamente. Bueno, algún parón. Sí, te quiero decir que no había un parón de, por ejemplo, un cierre y a los 3 años volver a reabrir la radio. Pues, si ha habido parones, han sido pues, algunos meses por reestructuración interna, vamos a decirlo. Y bueno, pues si alguien quiere que le expliquemos luego que es una radio libre, pues lo explicamos. Pero bueno, el modo de funcionamiento es horizontal, lo que se pretende es dar la voz a aquellos colectivos que no la tienen en los medios habituales o los más medias y abrirlo al pueblo pues, para que pueda expresar sus ideas, sus programas, hacer lo que quiera, siempre con un punto de vista anticomercial, anticapitalista y popular, por decirlo de alguna manera. Entonces, muy, muy resumido. ¿Qué emitís ahora por...? Se emite en la FM 100. Eso es. Solo que, claro, por lo menos nuestro problema como Radio Libre en la emisión es un poco problemático por las ondas, ya que es muy reducido el, digamos, el espacio. Llega a Orereta, por la parte central, ya en los barrios se va perdiendo, en la periferia, y ya en Pasaya y Oiartzun tenemos problemas para emitirlo. Antes llegaba un poco mejor la emisión, hace 15 años, 20, pero bueno, con el tiempo se ha ido solapando, pues eso, por la frecuencia de las radios comerciales que emitían en Jaizkibe, los marcos, ondas de todo tipo, más edificaciones, y entonces se va perdiendo. Y nuestro tipo de antena, la radio está como en medio de una cuesta y entonces las ondas, digamos que van siempre hacia abajo. Entonces las partes altas es como que no llegan, no sale de ese agujero. Y desde hace 10 años más o menos igual un poco menos, se empieza a emitir online. Ahora, gracias a, al compa que está ahí en Ordenata, hemos empezado a emitir por Linux porque nos da bastante problemas la emisión online. Va bastante bien. Y luego está el podcast en la página web donde puedes descargar los programas y los puedes escuchar si no tienes nada. Si no coges la emisión en directo, que igual es lo más sencillo. En los tiempos que vivimos ahora, lo que la gente más le motiva, ¿no? Que coger la radio en directo, con esta vía de prisas que llevamos, pues no llegas. Yeah. Entonces vas a la página y ya, el programa este o la entrevista esta me interesa y la escuchas tranquilamente. ¿Y cuánta gente estáis? Pues andaremos unas 20 personas, más o menos. No, las asambleas, pues no es simple, es militante, pero bueno, una media de 8 personas, 6-8 personas por asamblea ya nos juntamos. Siempre nos estamos quejando de más implicación y todo eso, pero bueno, año tras año yo creo que somos cabezones y cabezonas y continuamos ahí. Y luego programas habrá unos 12-13, digamos. Que bueno, que no está nada mal. Había años peores, años mejores, pero el debate que hemos tenido presentando un documental que hicimos con los 27 años, hemos estado por el Estado y otras radios libres, y un poco lo que se veía era que esa fuerza que había otros años, ese impulso de gente joven que teníamos en cuadrillas o que tenía un montón de gente aportar algo, un relevo en la radio, no se da en, vamos, ya en prácticamente no se da en ningún lado. Eso es. Y bueno, pues mira, pues yo creo que hemos tenido una época de estos últimos años, a partir del 2008-2010, de aguantar los que estamos, y ahora parece que se ve un poco más de movimiento, ¿no? Hombre, la gente que viene no es esencialmente joven, excepto, bueno, Miquel y compañía, que ha venido hace unos meses. Viene gente más de 30 para arriba, pero bueno, por lo menos se mantiene ese espíritu y gente con ganas de hacer algo, ¿no? Que son los más jóvenes que podemos encontrar en el entorno, con eso tiramos. ¿Y para financiaros qué hacéis? Y es autogestión, por ahí, mira, al final. Es con la chonda de magdalenas, camisetas, DVDs, CDs, la cuota de los programas que se paga y poco más. Oye, ¿y habéis hecho mapas de audiencia? ¿Tenéis una idea aproximada de cuánta peña? Qué va. Uh-huh. Me imagino que habrá que hacer algún tipo de estudio, alguna historia de eso. O lo haces tú, que me imagino que sería una matada. Ya. O tienes que pagar a una empresa. Pero no tenemos ni idea. Lo que sí, a veces parece que crees que no te escucha nadie. Y cuando metes la pata, dices una barbaridad. En realidad yo te lo digo. Oye, ¿ah, sí? Que te estoy escuchando otro día. Y claro, entonces escucha a alguien. Entonces, vamos a ver. ¿También colaboráis, ¿no?, con otras radios o...? Luego está el centro de producción de Arrosa, que ahí sí entran radios libres, comunitarias y radios municipales buscando. No se sabrá, cerca de 30 radios, una cosa así. Arrosa nació hace 10 años, una cosa así. Un poco, sencillamente lo que se hace es estar en contacto entre esas radios y tener un centro de producción radiofónico, pero en euskera. Llevamos para suplir esa falta de programas en euskera que puedan tener otro tipo de radios y un intercambio de archivos y programas. Pues es una coordinadora que vale para eso. Luego, aparte de las radios libres, nos hemos empezado a reunir hace poco, pues para darnos un impulso. Las radios libres de euskera, está Rosa por un lado, pero claro, entra otro tipo de radios que no tienen la misma filosofía que nosotros. O sea, tienen subvenciones, tienen liberados y demás. Arrosa es todo en euskera. Eso es. Sí, ¿no? Y estamos en ello. Pero no había habido una coordinación, por lo menos de radios libres, en euskera desde hace muchísimos años. Bueno, y a mí me sonaba igual de oír en Alavedi, ¿no? Puede ser. Por ahí. ¿De oír en Arrosa? No, en Alavedi o así, y dicen, Cincili Kiratia. Vale, puede ser en Solta la Olla. Sí. Es un magazine que se hace de 10 a 1, creo. Se colabora. Eso es desde Alavedi y Eguski Irratia, creo, no sé qué te pillas. No sé cómo lo hacen. Entonces, bueno, se emite en móvil de radios y siempre pegan un saludo a las radios que lo emiten, digamos. Luego hay otro magazine en la tarde, Sebradio Ea, no sé si en euskera, que también nace un poco de esa colaboración de redes de las radios de Arrosa. Entonces, y se hace desde Alavedi también. No. Se hace de Infosas, pues ya no recuerdo. Se han cambiado, antes se hacían en la Avenida de Infosas, pues no estoy seguro. Entonces ellos hacen el programa, pero al ser un magazine abierto, puede valer para tu radio y cumplir un poco de 4 a 6, pues se hace un magazine un poco bastante plural de historias que ocurren en Euskadi Real y la América. Ahí está el primer proyecto. Es un poco la labor que se hace en el conjunto. Pues. Seguís en la herrería, ¿no? Bueno, nosotros venimos del Centro Social Ocupado Chasain, para que, bueno, los que nos conocéis, hemos sido denunciados por lo civil, por la empresa propietaria, y nos hemos visto abocados, bueno, obligados pues, prácticamente a negociar con la empresa propietaria para evitar así unas costas de entre 10.000 y 12.000 euros en tendencia creciente. O sea, quiere decir que con el tiempo va creciendo. Pero perdona, ¿os han denunciado? Sí, sí, vamos a decir que en recursos penales ganamos, para que eso es una inyección de moral, ¿no? Para el movimiento de ocupación, viniendo de quien viene, ¿no? De la empresa propietaria, que lo explicaré después. Sí, ahora nos han metido por lo civil y nos han puesto entre la espada y la pared y hemos tenido que decidir negociar. Hemos conseguido una fecha de desalojo el 15 de junio. ¿15 de junio? Sí, el 15 de junio. Bueno, en teoría, según el juez, tenía la fecha provisional era el 21 de junio, que ya es bastante, ¿no? Conseguir dos meses entre hoy y el desalojo. Eso, por evitar esas costas, por el terreno que es grande, la casa tiene en total 1.500 y pico metros cuadrados, lo que es el terreno, en esto que no sé cómo se llama el ayuntamiento, son 500 y pico mil euros, y las tasas bases base a eso. Entonces, nos salen unas costas de entre 10.000 y 12.000 euros. Más las tasas de lo que es juzgado. Entonces, ya por preservar la integridad de una de nuestras compañeras, pues lógicamente hemos decidido negociar para así no matar el movimiento también, la preocupación, porque ahí acabaríamos seguramente, ¿no? Y poder seguir. ¿Qué más decir? Para que, bueno, el que no conozca Chasain o solo conozca Oídas, que, bueno, sus propietarios, de una manera coloquial, voy a decirlo, son unos hijoputas. O sea, sí, sí, hablando claro. Son una empresa especuladora. O sea, es una empresa, el propietario. Una empresa, Yeregui Desarrollo, SSL. Yeregui, ¿sabes? SSL. O sea, no es una empresa, es un conglomerado de empresas creado para eludir sus responsabilidades para con el pueblo. O sea, es eso que vamos a decir, ¿no? Que democráticamente hay que hacer es declarar en Hacienda, ¿no? Pues han creado una empresa que es una encima de otra, una encima de otra, una encima de otra, para así. Poder eludir esos impuestos, deben 67 millones de euros a Hacienda, y encima de ese conglomerado de empresas hay dos titulares. Y otro apunte interesante a decir es que están involucrados en el caso Malaya. El pues decía que haber ganado el recurso penal fue un toque, una inyección de moral grande, ¿no? Porque ves que se puede. Lo que pasa es que lo que no tiene lógica es que esta gente pueda ir por lo civil. No debe dinero al pueblo como puede ir por lo civil. Es lo que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son. Tenemos unas oportunidades de ganar entre el 80 y 20%, entonces hemos decidido negociar porque no podemos asumir esa costa. Si aparte el precio a pagar no merece la pena en base al mensaje político que podríamos llamar, mandar, o si apoyo sí, sentimos que tenemos, pero lo hemos valorado y mejor la integridad que tenemos al lado y luego ya la política, ¿no? ¿Y ¿y negociar qué términos? No, en términos de desalojo. Simplemente para... ¿Del tiempo? ¿De cuándo sería? Sí, eso es. Prácticamente eso, para evitar ese coste de 10.000 euros que no vamos a asumir. Nos cuesta barbaridad reunir el dinero para pagar los abogados, no cobramos entradas en los conciertos, que vamos a hacer talleres, o sea, asumimos más o menos asumimos íntegramente el mantenimiento del centro. Entonces, al final, pues nos cuesta ganar ese dinero, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues la mejor situación es esta, más que nada por seguir con el movimiento de ocupación. O sea, que nos echen de aquí para nosotros no es una derrota, ¿no? Porque ya, como vuelvo a repetir, en lo penal hemos ganado, ¿no? Entonces, el seguir intentándolo quiere decir que algún día lo conseguiremos. Lo que no sé si podremos conseguir otro centro social, porque también es vivienda, ¿no? ¿Y la casa que está bien o...? Sí, no, está muy bien. Bueno, sí, hemos hecho mucha reforma, y es una pena, llevamos un año, acabamos de celebrar el primer aniversario, estábamos muy contentas y de repente pues, nos llegó el estoque este Y de la noche a la mañana todo el trabajo, que ha sido mucho, además ha sido un año bastante intenso por diversos motivos, pero a la vez muy bonito. Bueno, pues seguiremos como podamos o donde podamos. ¿Ellos qué quieren? ¿Echar así para construir o qué? Pues en teoría no podían, pues sí, quieren construir, idea era construir, echar y construir. Pero por lo que sea no consiguieron esos, el poner papeleo en regla y todo eso, pero bueno, los edificios se fijan en la propiedad privada. En el recurso penal pues sí pudimos, porque demostramos que estamos haciendo una serie de actividades que expropiamos, porque la expropiación a nosotros una empresa así era obligada, o sea, porque no merece, o sea, gente que niega el dinero al pueblo no merece, no merece tener esas propiedades, ¿no? Abandonadas. Además ellos mismos en la denuncia reconocieron que estaba el edificio abandonado, entonces eso era un voto a favor nuestra, ¿no? Entonces cogimos eso y dijimos, nosotros estamos haciendo uso de un edificio en desuso, ¿no? Y abandonado. Y le limpiamos la cara, los vecinos que son monjas y ¿no? que están muy contentas, ¿no? Que por lo menos ven actividad ahí, ven movimiento de gente, ¿no? Se ha intentado, bueno, hay grupos de teatro, pues escultura, pintura, se ha intentado con música, con clases de euskera, han fallado, pero bueno, no quiere decir que se pudiera seguir intentando, ¿no? Nos ha faltado bastante apoyo en la asamblea, que al final, bueno, nos quedamos pocas personas, pero bueno, nos apañamos. Ya seremos unas 15, sí, bueno, 20 claro. personas y ya seremos sí. en la asamblea. Y no sé, ¿quieres añadir algo? Pues, ¿y no sabéis sé. De quién era la casa cuando entrasteis? ¿Sabéis con quién os metíais? Sí, sí, vamos a asesorar por la coordinadora ocupada aquí. O sea, ¿sabéis que tenía...? Sí, bueno, la historia hay que saberla. Ya. Porque esto antes era un edificio público, ¿no? No, era una universidad privada de trabajo social. Subvencionada por CUCHA. O sea, que debía ser bastante mala, porque antiguos alumnos han pasado y es más, venían a, entraban en Chasgain y eran ellos los que nos enseñaban. ¿No sería una cosa de secretariado ISA o así, no? No, ISA está en frente, eso pues es el palacete. Es el palacete, sí. Sí, tenemos buenos vecinos, Opus Dei y tal. Sí, el Puticlub. Que creo que les han parado la obra, además. ¿Eh? ¿Es que viste aquí? Les han parado la obra, los de Opus, creo. No, no, no, todo en la pinta, cuando se le hace una curva. Es una pena, porque... ¿Qué es todo la paseta? Es una pena, porque el edificio tiene un potencial increíble, y poco a poco, o sea, los pocos medios que contamos y tal, iba para arriba y todo se iba organizando muy bien y cada día íbamos creciendo y evolucionando y bueno, seguirá para otro. ¿Y cuánta gente vivís así? Ahora, pues 9 personas estamos ahora. Y prácticamente, bueno, entre ellas y salvo las que vienen, nosotros que gestionamos el edificio entero, las que están en la asamblea del centro social y las personas de casa. O sea, que sí, nos absorbe bastante tiempo, estamos ahí pero metidos prácticamente todo el día, pero merece la pena. Oye, ¿de cuándo es la demanda de estos de Yeregui? ¿Cuándo la plantearon? Pues el mes pasado. El mes pasado. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, les ganamos el recurso penal y luego debería de haber pasado a la audiencia provincial, que fueron un poco tontos ahí porque tenían muchas papeletas para ganar. Pero ellos decidieron dejarlo de lado y empezar a trabajar lo civil. Entonces ya una vez archivaron también en la audiencia provincial, ellos ya tenían preparada la siguiente jugada. Pero estoy un poco de sorpresa tampoco porque no nos estábamos relajados, pero bueno, ahora sí lo civil te pones entre la espada y apareces lo que hay. La propiedad privada es lo que es. Yeah. Para ella. Entonces... Por lo civil, o sea, por lo penal la usurpación, ¿eh? Sí. Por lo civil, ese desalojo de Abacate, que no, ¿solo el desalojo o tienen? Sí, bueno, es, a efectos prácticos es algo así como un desahucio. Eso es. O sea, al final... Desahucio. O sea, tú estás, digamos, viviendo o ocupando una propiedad sin ningún tipo de contrato y sin pagar ningún tipo de alquiler al propietario. Entonces, sí, a efectos legales es un desahucio. Entonces, claro, ahí las únicas posibilidades que, digamos, teníamos de ganar era, pues eso, decir que no estamos ahí. Entonces. Pues va a recordar que el sábado que viene hay concierto de aniversario de inglés. Bueno, sí, vamos a decir que no solo eso, sino que vamos a intentar aprovechar el tiempo porque, bueno, tenemos que pagar abogados y lo que pueda venir. Y sí, este sábado que viene, el día 25, hay unos conciertos, son unos chavales debutantes junto a Patronal Punk y a un mítico de Chasgain. Y el día 24, viernes, el Cafeta Feminista. Va el Pincho Pote, Becho, bueno, está todavía confirmado, pero va el Becho, sí, sí. Pincho Pote, y bueno, suele ser divertida siempre, haya lo que haya, merece la pena. La Cafeta, si se junta buena gente. Sí, es para que vengáis, es para que vengáis. Un poco yo creo que de aquí, supongo que de aquí hasta el día del desalojo, si no son todos los findes, supongo que prácticamente todos intentaremos hacer cosas, porque al final, bueno, por llenar también un poco de contenido el espacio y por también, pues lo que ha dicho, ¿no? Pues necesitamos también para el tema de los abogados, para el tema de recaudar algo de fondos. Entonces sí, supongo que bueno, pues ya iremos avisando. Al final yo creo que nuestros carteles se dejan ver bastante, son los más cutres que podéis encontrar, sí, por la calle, hechos, no, con pinturitas. Sí, sí. Con corazones. Sí, sí, eso es. Un poco nuestra filosofía de difusión es la que, joder, vas por la calle y semejante mar de carteles que cada cual es más bonito, ¿cómo destacas a mano? Que parece que lo hace un niño. Y es verdad que a veces colabora con un niño, ¿no? Pero parece que lo hacen niños, ¿no? Entonces, mucha gente nos felicita por eso, ¿no? Pero es que la parte da loco, ¿no? Sí, realmente conseguimos destacar, pero bueno, lo que no conseguimos es que venga la gente, que sube mucha cuesta. A la meta 62. Luego también tenemos talleres, o sea que si no me equivoco los de tal de escultura, que es el jueves, teatro que no. Sí. Bueno, el teatro ya está, es un grupo ya cerrado que ya hace sus actividades por la calle y tal, pero bueno, siempre acoge gente, ¿eh? O sea, no te van a decir que te vayas. Pero bueno, ya tiene un grupo ya bastante formado y hacen cosas bastante bonitas, ¿verdad? Por la calle, así un poco los teatro invisible que se llama. En el barrio hay ninguna sorpresa buena, ¿no? ¿O sí? ¿Sorpresa? No, de apoyo o así. Sí, sí, sí, sí. Además, ¿el barrio? ¿Sí? Uno de los vecinos, gracias a su declaración, ganamos el recurso. O sea, fue uno, ¿sí?, de los puntos claves. No, porque es, bueno, es casi mira concha, ¿no? Sí, bueno, sí, casi, sí, sí, sí, o sea, es increíble que, o sea, que estemos ahí y que todos los vecinos, o sea, las rojas, ¿no?, nos dicen que están encantadas, ¿no?, de ver el movimiento. Pues claro, cada vez que vamos a hacer ruido, pues nos vamos a dejar a pedir perdón antemano. No os preocupéis, no sé qué, estamos encantadas. Pero bueno, por favor, si nos podéis podar esos árboles y nos quitan, no, pues ya se nos podan los árboles para que no les den la sombra en verano. No, pues qué menos. Y luego ya, pues bueno, el siguiente vecino ya es Andel, también, que es una casa ocupa, y los siguientes, pues sí, uno testifica a nuestro favor y el resto, pues no, yo queja. También hemos dejado por los portales comunicados, diciéndoles un poco de las actividades que hay para invitarles a venir, a queridos, no sé, no sé por qué. O sea, para que es ayente, ¿no? Seguramente. Pero bueno, al CNI, por ejemplo, no les hemos dicho nada. Lógicamente, a los pues de tampoco, pero los demás sí, todo el mundo está invitado, a los centros sociales está bien todo el mundo. ¿Y tenéis idea de seguir como colectivo? ¿Estáis mirando algo para...? Sí, pero pasa que es difícil encontrar un edificio así. O sea, joder, claro, para cubrir las necesidades de vivienda, centro social, se baja la posibilidad de tal vez dos, pero es que, hostia, ya son dos recursos diferentes, ¿no?, judiciales. Entonces eso hay que mantenerlo. Hay que es mucho trabajo, pero bueno. Bueno, igual eso. Yo no me he enterado, pero igual habéis hecho. ¿Tenéis pensado publicar algún pequeño chostén sobre la hazaña, historia y milagros de Yeregui? ¿De Yeregui? Y el grupo este, de la corporación esta, pues sería muy interesante, ¿no? Por eso, cuando firmemos, toque. Firmemos el... Ya, sí, mejor. El desalojo, sí. Igual sí nos planteamos, ¿no?, al final un poco explicar también por qué hemos decidido negociar y irnos un poco lo que estamos haciendo, claro, aquí. Claro, claro. Porque para que la gente entienda, ¿no? Porque al final, bueno, la coordinadora nos decía que nos habíamos convertido un poco en el epicentro de la ocupación de Donosti, porque era algo nuevo, es algo que no había, hasta cuestionada hasta él, pero no había en esa zona clave con esos dueños, con eso. Entonces, sí, al final yo creo que es nuestro deber explicarnos, contar un poco la historia, sí, de lo que ha sido y lo que es, y por lo que pueda venir, y para que la gente se anime, ¿no?, también a ocupar. O sea, nuestra intención es la de visitar, a ocupar. Hay que ocupar, sobre todo aquí en Donosti, ¿no?, que hay tantas cosas vacías, el metro cuadrado es tan caro, es tan injusto todo, que es que hay que ocupar y venga todos a ocupar. Pues claro que sí, además el resultado de enfrentarse a un conflicto así nunca es ni un gran éxito ni un gran fracaso. A mí me mosquean mucho las cuando se evalúan esos términos. El resultado de enfrentarse es las condiciones para el siguiente enfrentamiento. Aparentemente puedes salir súper triunfante y estar hecho polvo. Sí, ¿no? Sí, sí. El término de los marciales, o sea, el término marciales fue una batalla muy importante, o sea, que fue la hostia, es decir, archivado, joder, no hemos podido con ellos, ¿no? O sea, que somos cuatro pelados aquí, ¿no? Estudiantes, algunos, bueno, parados, pero hemos podido, ¿no? O sea, con gran esfuerzo y con bastantes problemas, que hemos tenido bastantes problemas y gordos. Luego ya, pues vamos a decir así, que la siguiente batalla no hemos perdido. Asumimos la derrota en esta batalla, pero la guerra, para que la guerra pase, hablando de términos marciales, para que la guerra continúe. Porque claro, si ahora echamos pecho y decidimos venga, para adelante, nos hunde en la miseria. Porque es que no, podemos asumir ese dineral. Es lo que tiene de ocupar edificios tan grandes, con un jardín bastante grande además. Y claro, es algo que no hemos tenido en cuenta, ¿no? El hecho de que cuanto más grande, más gente hace falta para poder luchar contra eso, ¿no? Al final, con dinero es difícil de combatir, ¿no? Hombre, que tiene unas leyes que es, joder, es increíble. ¿Qué leyes? Hombre, tienen ahí un artículo ahí en la Constitución que se echan un poco un carro de arena encima, pero es difícil coger eso por ahí. Querían hacer de la propiedad sagrada algo, o sea, de la propiedad privada algo sagrado, pero en realidad lo que han hecho es abrir una puerta, ¿no? Que después le puedes pillar, pero es muy difícil pillar. No sé si tal exactamente, pero tampoco hace falta también, pero no, es interesante, ¿no? Que la gente se entere que hasta la Constitución te invita a ocupar. Vale, los fines sociales, eso no es para una persona. Sí, igual, tener en cuenta que... Fin social de la propiedad. No, es algo que sí, vale, mira, es que la propiedad no tiene una... utilidad social, un fin social, o que hay ahí, no iba por ahí, no sabía. Es que había un sí, ¿no? Había, sí, había algo así. Sí, hay un artículo por ahí. Pues, que sí, lo que dice, pues, sí, cada vez abierto a interpretación, pero ahí está lo bueno y lo malo, que está abierto a interpretación. Entonces, claro, al final no eres tú el que tiene que interpretar, sino que es el juez, entonces está abierto a su interpretación. Depende con quién toque. Bueno, además, Jeregui son muy poderosos en Gipuzkoa. Es un grupo muy vinculado, además, al PNV. Sí, y su procurador siempre es el que mueve todo el dinero sucio de los bancos, desahucios y todo de aquí, de la zona. Sí, sí, es muy turbio. Es muy turbio. O sea, todo lo que rodea a esa empresa y la empresa sí es muy turbio. Pero bueno, se puede. Sí, pero luego yo también comentaba, bueno, lo que comentabas tú antes en términos de fracasos o de victorias, no sé, o sea, yo, para mí, que un sitio como Echasbain haya podido existir durante un año y unos meses, para mí ese hecho ya es una victoria, ¿no? Más allá de lo que se pueda ganar o perder en los juzgados, pues no sé, yo creo que se ha creado una red de personas y de colectivos que ha podido existir, yo creo que fundamentalmente gracias a la existencia de Echasbain, y que es algo que yo considero que no había igual hace un año en Donosti. Entonces, bueno, digamos que para mí eso ya es una victoria. O sea, yo creo que nos ha puesto en común a mucha gente que igual podríamos compartir ciertas inquietudes o ciertas ideas, y que por falta de un espacio en común no habíamos podido coincidir, pues al final nos ha puesto en contacto a todas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que quedar. Al final, el factor humano, el haber construido esa red de personas, pues bueno, es lo que al final te ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque no te quedas como estabas antes, que dices, bueno, me quedo sin edificio, ¿no? Pero sí, te quedas sin edificio, pero tienes un grupo de gente con el que seguir adelante, ¿no? Yo, para mí, eso es lo que cuento. Por decirlo de alguna manera, Echasbain, por lo menos a mí personalmente, me ha dado en lo político y en cierta manera en lo personal, me ha dado mucha vida. Entonces, para mí eso ya es una victoria. Hombre, yo discrepo de que no había espacios. Espacios hay. Sí. No, poco utilizado. ¿En Donosti? Sí. Bueno, está esto, está lo yo abandonado. Bueno, sí, está Rondo, está Ñorga, está Escombrero. ¿Dices barrios que están abandonados? No, de espacios, de locales, de las teches. O... ¿Pero qué hay? Sí, que a ver, lo sabes, lo que pasa es que igual están un poco... Que no se utilizan mucho. Poco utilizados, eso. Pues yo desde el exterior, por ejemplo, sí, no, tampoco lo que dicen. Sí había en las techas, hay movimiento en los barrios, pero sí como que era algo diferente, ¿no? Ahora ya es más ya un centro social y que ya no eran personas vinculadas a un barrio, sino que eran unas personas específicas unos colectivos específicos que concentraban en ese lugar, ¿no? Yo creo que sí, yo por lo menos sí notaba era como algo de chispa, ¿no? De sí, sí. Al cine, los de Itxasgai y tal, habrá que ir y tal. Sí. Es que lo bonito es que ya venimos cada uno de un punto, lo bonito es que venimos cada uno de una punta diferente, o sea, eso es lo bonito. Yo creo que es lo que ha hecho que Itxasgai haya sido intrínsecamente tan grande. O sea, gente de esos puntos, incluso de ideologías, ¿no? También, y es que los momentos que hemos vivido ahí y todo, o sea, ha sido que es increíble. O sea, y por eso yo creo que Itxasgai, el que sube Itxasgai, se decide no bajar, por algo sería, ¿no? Y por las vistas también. Bueno, ¿Y qué casa habéis dicho que hay al lado? Habéis dicho que tenéis vecinos también. Villalotea, esa ya bastantes años. Los chinos hablan. Estuvieron ahí, Nara y Julia. Ah, ¿y esto ya no está ahí? Está bien. Ah, ¿siguen viviendo ahí? Sí, lo echan también. Ahora, también un proyecto de arriba ahí. Joder. En teoría era febrero, pero va a estar raro. ¿Eh? La calle La Fe, donde sí. Acaba. Pues esto que te cruzas con Aldapeta y esto está Dorotea y... ¿Sabes? Es que me estoy acordando de la primera casa... ¿Dónde fue? En los 80 y tantos. También fue en esa zona. Es que fue en la primera casa ocupada, fue en esa zona. Si subes de abajo, en un momento la curva a la izquierda, unas casas que quedan en una calle, Boca Calle. Ah, sí, tiene una calle. Pues ahí al fondo, Edo, ahí se ocupa la primera en Donosti. La primera casa está intentando ocuparlo por tres. Creo que ya se la primera que se ocupa en los 80 y... Aristocrackers. Hay una vacía que está acordando intentando ocupar. Xavi Lerchundi, Beloki. Beloki. Que no sé si por falta de asesoramiento o organización, la he intentado varias veces, pero claro, llega la policía y se van. Entonces, no sé, no resisten y sí, sí, sí hay una. Falta tanto que está y tiene bastante cosas de valor. Pero bueno. Bueno, Itxasgai igual ha tenido también, se ha diferenciado igual, yo creo, no sé si tiene un pensamiento político en una onda, en lo que ya, o sea, en esa, igual tenéis, habéis tenido también como una característica, o sea, ¿no? En ese sentido se ha diferenciado también de Gasteches o de... Sí, eso es. Pero también igual, por, es de aquí lo que suena, el pensamiento va de político... Bien, pues estamos aquí en esta Asoca Cultural ahora mismo, en una charla que... Se está llevando a cabo entre diversos colectivos que han venido a participar de esta sesión. Y bueno, están poniendo un poco en común pues maneras de trabajar, cómo está funcionando cada uno, cómo se pueden también crear redes entre ellos. Y bueno, nosotros también estamos aquí como Sinchiliki Irratia participando dentro de esta mesa o dentro de esta mesa, esta pequeña asamblea entre colectivos. Os dejamos un poco más con bueno, la presentación que está haciendo la gente de Itxasgai sobre bueno, sobre el proceso en que se encuentran y sobre cómo se están relacionando también y cómo les ha ido también durante este año que han estado ocupando. Más implicados, ¿no? Al estar durmiendo ahí el día. No, ya no es a nivel de implicación, ¿eh? Yo no hablo de que haya falta de implicación en otros, sino, no sé, es. Es una ya, política también sí. Distinta, ¿no? Sí, las tesis suele ser. O intentar vivir más coherentemente. La idea ahí era que, joder, que había cabida para todos los inconformistas, ¿no? De esa sociedad, o sea, que no fuera guiado por un partido político, por una ideología en concreto, ¿no? O sea, que fuera, había cabida para todas. Entonces. O sea, yo creo que es la esencia de Itxasgai, realmente, que es un poco sí, lo que ha explicado mi compañera, prácticamente, es así, o sea, ha caído a patrona, o sea, igual que bueno, aquí todo eso, pero bueno, tiene esa dinámica por el sistema. Pues, no sé, oye, ¿sabéis si tiene, no, la última cosa, si tiene, tiene planes para construir este Yeregui o qué van a hacer, no? Sí, tenía un proyecto de oficinas. ¿Oficinas? Vas a ver, pero sí, sí. Pero yo el tema del desalojo yo lo veo más de... Pues estáis tomando un poco de fuerza con un edificio que es mío y no quiero que estéis ahí. Ya, ya. Lo veo más un poco por ahí. Yo creo que ese edificio igual se puede tirar otros 10 años a una maquilla, tranquila. Joder, pero es un edificio, es que lo curioso ahora que me recuerdo, ¿no? Que lo curioso es que en 2011 terminaron de pagar la hipoteca, ¿no? Y deben dinero, entonces uno es un edificio que no le embarga, ¿no? Cuando a la gente le está quitando... No está pagada en todo. Sí, sí, está pagada. La pagada está, en 2011 ya acabaron de pagar. Entonces, debiendo tanta pasta como deben, como no les pillan no, esto. No les, les embarran a ellos, ¿no? Es por el tipo de empresa que tienen. Ya, eso es lo que les... Es algo que nosotras, por ejemplo, en nuestra si estás pagando el correo, no puedes hacer todo directamente van y te quitan. Ellos se pueden permitir el lujo de esas cosas. Es curioso, ¿no? Que estén... O sea, que han terminado de pagar una hipoteca y sin embargo llevan tantos millones. No tiene sentido. Claro, porque si se lo expropiaran, igual el siguiente propietario, el Estado, quien fuera, no sería tan activo igual, ¿no? A la hora de mandarte a tomar por saco tan rápido, ¿no? Hostia, eso habría que animarles al Estado a que lo expropie. O sea, que en términos legales, pues... O que lo embargue, vaya. Sí, pero... pues hay que hablar... Ellos saben hacer muy bien las cosas. A veces hay que hablar... A veces hay que hablar con el Estado. Bueno. Pues no sé qué decir. No, que es broma, joder. Venga, Mikel, tú. HT en aurkako, bueno, taldekoa naiz eta Maialen bai, edo Tximo izan dakoa, ezakit. Ba, Donostian hori pixkat HT-en aurkako borroka bultzatu izan dugu. Eta, bueno, urte asko egin ditugu, lokal diferentetan egon geha. Kroseko Auzo Elkarte, Intxorrondoko Gaztetxea, Loiolako Gaztetxea, eta egin. Eta, de diferentea pasa izan da, urte guzti hauetan. Eta ez egitea, hasieran, asamblada, txeten horkako asambladako talde bat ginen. Gero elkarlana sortu zenean ere, elkarlanarekin koordinatzen ginen. Gero taldea desegin zen, asambladarena momentu batean. Eta gero berriro beste jende bat hasi ginen, eta momentotan koordinatzen gara hola ba, hemendik kanpola mugitu eta atxete gertu elkarnarekin, ez? Eta azken hilabetetan geldirik egon geha, ba, gehiago okupatu ingea aur ginen, ba, jende gazte bat horretara bi urte zegoena ez du bihatzea jundia kanpola, eta, bueno, eta aparte 2006 desokupatu den roi sortu zen, trompizkat hor bolkatu ginen, baina behin berriro elkartzen hasi geha. Eta, hombre, datozen hilabetetan, ba, bueno, kaina sartu nahi da Euskal Herrian berriro atxeteren temarekin. Ez ba, bueno. Elekzioak ere datoz. Ba, nire esan. Ja, ja, ez hori bakarrik, ez. Ez da batez ere, ez izan da... Baina ere kanpotikan atxeten mugimenduan ez dan jendeak ere. Zer. Emango dio, ez? Kaina pixkat. Esan berriro? Ez, alteskundea datozera eta kaina pixkat emango dio, ez kanpotikan ere. Zein eta zaizia... Partiu politiudoak... Kainaz... Atxetari, aurkako tasuna erakuste, no? Ah, bueno, egin nahi baute, nire hori duzen zen. Bai, bai. Bat ez ere izan da, oza, mugimenduak urte asko izan dira, orduan gora berak izan ditu, ez? Eta, hombre, azken... Ba, jode, bi urte edo hauetaneko... Ba, bueno, egin dira gauzak, ez? Egite, beti egin ditu gauzak, ez? Baina, egia da igual pixka motela gozera da. Gertatzen nahi dana da, ostia, obrak aurrera dihoa zela, nire berean albiste pila bat atatzen nahi dira ba, proiektuaren jode, kontraesanak eta zentzu gabekeriak eta agirian, ez? Eta ditzen nahi dira gero eta gai, ez? Azken dira betetan habido un montón de noticias, un kontraiktorias pa ellos, non malas. Gizartean ere, osea, herritarren artean nabaitzen da ere aurkako iritzi bat, osea, areagotu indela, a pesar de nuestra falta de actividad del movimiento en los últimos tiempos o falta o debilidad de Dorrela por con el tema de la crisis, un poco todo lo que está saliendo, la falta de rentabilidad económica y social, que igual se está centrando mucho ahí, tiene también su doble, ¿no? su otro lado, ¿no? Este tema, ¿no? Uh-huh. Asko cuestionatu dugu el modelo de sociedad, el desarrollismo, todos estos aspectos, ¿no? La defensa de la tierra, eta hori. Orduan, es verdad que igual azken aldian se está centrando mucho en el tema de la rentabilidad económica y social, se está descubriendo que en el Estado español, pues bueno, o sea, de alguna forma, es de Euskal Herrian bakarrik, el otro día hubo una editorial en El País, por ejemplo, la burbuja del AVE, en Francia también, la época dorada del TAF ha acabado, hay un cuestionamiento cada vez mayor de otras instancias, no solo de movimientos populares, sino que se ve que son como una ruina económica, que no tienen, ¿entiendes? Orduan, hay un cuestionamiento que está de otras instancias, es aquí no la echan. Euskal Herrikoaren kasuan ere, bueno, pues ha salido noticias en ese sentido, ¿es? Orduan, ikusten dugu, que es un momento apropiado, ¿es? De alguna forma para intentar pues impulsar una respuesta social, ¿es? En exigencia de la paralización mucho la verdad, ¿es? Berriro, ¿es? Mucho la verdad. O sea, ulertzen pixkat, ni uste dela kontekstu hortan, pixkat Torrun saio bat egingo dugu, ez, berriro, ba, pixkat datozen hilabeteetan, ba, bueno, batetik kanpaina bat jarri da martxan, hori atxetek editu orain, xauketa gehiago ez, herritarrok erabaki, ez, izango lemate iritsiko zaizu, hemen hor daude manifestu batzu mailan, material bat dago, izango da manifestu baten inguruan, ba, ingo dugu, bilera batzuk egin dira Bilbon orain arte, hemen ingo dugu bat datorren ostegunean, Gipuzkoa mailan deitzen dugun batzar bat, ez, animatzen zaituztegu, iritsiko zaizu bezala deialde igual, baina ostegunea hemen zazpitan, ba, pixka Gipuzkoa mailan ere bultzatzen zaitzeko historia hori. Eta izango da, ba, bueno, hain goz gaude, hogei tapiku talde edo, nola baite bat egin dugunak, ez, kampaina asmo horrekin, besteak beste Rutidistri dago, junto con lab, ez, akizet horretan, Rutidistri eta, ez, ba, bueno. Eta, baina atxikimendu bilketa bat ere bezala dengo da, eskatzen da, ose, izatea kampaina bat de movimiento sociales, de sindikatos, y, to, bueno, ez, denona, ez, bezala. Eta, ordu horren barruan, ba, bueno, zenbait gauza egingo dira, hola, bueno, hori amaituko da bereziki Donostian ekainaren 13an manifa bat egingo da. Eta orduan, ba, bueno, horri begira, ba, bueno, daukagola zenbait ekintza eta pentsatu da. Atako da, oktabila moduan ere manifestua, tegin da reparto banaketa masibo bat kaleetan, azoketan, getokietan. Ez aite eskatzen dugu, ba, apoio, aldean bakoitzak parte hartu nahi badu, ba, ongi etorri izango da, ikasle bertzaleak animatu dira, tematu ikastetxetan banatuko dutela, ezakiz, ba, bueno, nire dugu hori, ez, erantzun aldegoen indartsuena eman bezala datozen hilabeteetan. Eta hori momentuan da, ora, gero mugitutik ere, ba, bueno, zenbait gauza ba, koordinatzen dira egiten dira, hauteskunde kanpainan daukagu asmo bat, ez, ez dut hemen esango, abertzi zale, ez, no sorpresa. Udan ingo da bizikleta martxa, berriro aurten, ba, bueno, aurten izango da Kastejonetik Gasteizera. Eta, ba, ez dakit, bestela hori, atxeten arko ba, talde bezala, osea, garai batean mintzat, eta asko izan dira, osea, etu ginen asko ere lantzen beste tema batzuk, ba, beti eredu soziala eta ekologiaren tema, baina ikuspegi radikal antikapitalista bat eti bezala, ez, planteatzen zen, ez. Eta hortik bain beste gozen ingenitun, hemen abiz, gure eskualde honetan ba, Donosti baiun euro iria, garai batean 2000 garren urtekoa, ez, ba, txosten bat kaleratu genuen, zenbait gauzen genitun, iparralde ere bai, bertako Urruñako jendearekin daula, gero hemen berezik metroa adibidez, behin dela bi urte el metro de Donosti aldea, que en este momento, ez da, bueno, ez da enlo barrazen alza, no? Digamos, en la periferia de Donosti, pero la pasante por el centro de Donosti, que fue un poco lo más controvertido, vuelven, vuelven a la carga, eta, bueno, txosten bat ingen nun, hicimos un debate, ez, baita ere, que fue bastante gente. O sea, temas de grandes infraestructuras y relacionado un poco con es la metropolización, eta, ba, un poco son los temas que más nos han tirado, ¿eh? O sea, que más hemos trabajado igual en relación a esto. A través de esto también se planteó lo del 2016, ¿eh? Un poco, y que hicimos una acción y pa pa pa. Eta, bueno, está aquí. Orduan, ba, hemen biltzen gean, normalean hain berriro asteazkenetan. Asteazkenetan zazpiterritan ditu da bilerak egiteko. Orduan, inorra animatzen bada, ba, bongi etorri ez da. Bueno, ba, 2016 desokupatu. Bueno, pues, como anunció Mikel, nace de bueno, pues en parte del desenlace de esta acción de desvío de la de ese gran mural que tiene en la ladera de Igeldo, ¿no? En el que, bueno, pues... Lo veo desde mi ventana. ¿Eh? Eso lo veo desde mi ventana de la cámara. Lo ves desde... Bueno, pues lo restauraron. Lo restauraron, se montó un poco de pollo. Sí, luego lo reivindicó este Denis Itxaso. Su retirada, ¿no? Su retirada. Ah, sí, sí, su retirada, eso. Sí, la otra. Sí, habéis enterado, ¿no? Que el Denis Itxaso en la cadena SER, cuando le entrevistaban, justo antes de empezarse la precampaña electoral, sí. ya para ponerse, colocarse medallas, porque las letras anti-TAF, ¿no? Sobre el logo de la capitalidad duraron 10 días, y hubo bastante polémica, ¿no? Y historias. Entonces, eso terminó informando el Diario Vasco, que había salido con un grupo de ciudadanos anónimos fueron los que la habían retirado, ¿no? Eso fue hace un año. Y hace dos meses el Denis Hichas, en esa entrevista en la cadena Serva, y da a conocer que ese grupo de ciudadanos anónimos encapuchados eran él, Odone Lorza, el Rodríguez, el otro concejal de aquí, y el Paco Letamendi, otro concejal del PSOE, por una idea brillante de Odón, porque ellos no aguantaban la pasividad de Bildu, que no quitaba la puerta y tal, y de la señora que se fueron a altas horas de la madrugada, y la locutora en la presentación decía que se taparon con capuchas y tal, aunque luego ellos dijeron no, que eran, que quería decir que eran gorros de agua y no sé qué, una historia absolutamente luego estrambótica, no sé, imagínate el Odón, ¿no? O sea, ellos ahí quitando las letras y las tierras. No, es verdad. Luego en alguna conversación privada con alguno de ellos parece que debieron de hablar con algunos de los juventudes socialistas que son los que subieron por ahí por la ladera. Está por ver si han ido, ¿no? Bueno, aparte que es irrelevante. Lo más importante de lo que intentamos, creo, es intentar construir una posición crítica ante toda la avalancha y toda esta gran operación de comunicación y de marketing urbano. Donostia hace mucho tiempo que es una marca, ¿no?, en el mercado de las marcas. Lo que pasa es que, como todos sabemos, todas soportamos, el capitalismo va cogiendo otros auges, muta continuamente, y en este momento, desde la oficina estratégica del plan se plantea la presentación de la candidatura, y ya conocéis suena a todo el mundo el proceso. Al final consiguen convencer al Comité Europeo para que Donostia, junto con Wrocław, la ciudad esta polaca, sean las capitales europeas de la cultura del 2016. Y bueno, el proyecto lo trabajan bajo la dirección de gentes que incluso se reclaman de los movimientos contestatarios. Tienes ahí gentes de Colaborabora, del señor Santiago Eraso, en fin, una gente que se montan un proyecto sobre la cuestión, ya con directrices, ¿no?, sobre la cuestión de la cultura para la convivencia, que es algo que a nosotros nos ha llamado siempre mucho la atención, y es un asunto sobre el que queremos que haya otro pensamiento, porque ¿qué tipo de convivencia es la que plantean? ¿Qué es esto? ¿De qué va? ¿No? También, efectivamente, la construcción de una ciudad como una marca, que se pueda vender en el mercado de las marcas, siguiendo la estela del branding urbano que, bueno, pues ya marcó Barcelona desde finales de los 80 y demás, es algo que sabemos que acabamos pagándolo la gente más vulnerable, la gente y que aumenta las desigualdades y demás. ¿Por qué desocupar? Esto es algo que se planteó de una manera así un poco allá te va, pero que tiene su sentido, ¿no? No es solamente una provocación con el lenguaje. Creemos que solo se pueden ocupar los lugares habitables, y la escena y la no solo la escena, sino la vida, las alteraciones sobre la vida, la transformación de la vida que pretende en esta ciudad, no dibuja escenarios o relaciones que creemos que sean más habitables. Con lo cual, desocupar las acciones públicas de toda esta gran operación de comunicación nos parecía algo legítimo y algo que hay que intentar. Hemos venido haciendo lo que podemos. Hemos convocado charlas de debate, hemos convocado una parodia, se redactó una encuesta iritarras y una encuesta ciudadana en plan paródico. Intentamos darle vueltas, cómo meterles el dedo en el ojo, cómo hacer ver la realidad de un discurso que en un sentido sí que es un tinglado muy, muy autoritario también. Si en el fascismo clásico, el fascismo del segundo tercio del siglo pasado, se movilizaba a la gente para llevarla a la guerra, con los resultados y con las inmensas tragedias y sufrimientos y masacres y genocidios que conocemos. En este momento hay una vuelta de tuerca sobre todo esto, ¿no? Quizás parece interesante concebir algunas de las acciones del poder como, como una inversión de este proceso. Es decir, se nos hace la guerra para movilizarnos. Es decir, aquí nadie tiene que parar quieto nunca. Hay que poner progresivamente toda la vida al servicio de un proyecto que no se sabe cuál es. Pero el que se está quieto es un ser inútil, un ser asocial, un ser díscolo, incluso un ser que no ejerce lo que ellos empiezan ya a denominar como libertad responsable. Como decía el otro día, el señor Payá del proyecto se refería a este nuevo estilo de convivencia como un ejercicio de libertad responsable. Esto es muy fuerte porque con esta máscara de participación y demás hay otras cosas muy serias, ¿no? Pues no sé qué más decir. Así inmediatamente hemos conseguido que Manuel Delgado, que es un antropólogo que da clases en la Universidad de Barcelona y que tiene una larga trayectoria en muy diversos movimientos sociales, incluso su propia cátedra de antropología tiene intervenciones muy interesantes en el tejido social y en las movidas en el área de Barcelona y Cataluña. Va a venir el miércoles de la semana que viene al Coldo Michelena. Le hemos invitado a que aporte su punto de vista, su sarcasmo y su inteligencia para ver si se mueven aquí alguna conciencia más. Entonces, Manuel escribió en su día un texto que se hizo bastante mítico y bastante muy, muy debatido, muy discutido y con aportaciones muy interesantes, que es este: La ciudad mentirosa, fraude y miseria del modelo Barcelona, que os animo a echarle un ojo porque es un referente. Y bueno, pues eso, vendrá el... se me olvidó decir que hay distintos materiales a disposición de la gente, desde el Chostén, que se editó hace un año después de alguna asamblea, que es informe cuestionando la capitalidad europea de la cultura del 2016, que convocaba además una asamblea después de la cual pues se han derivado toda una serie de propuestas y de intervenciones y demás. Esta es la octavilla que se ha impreso para animar a la gente a que se acerque al Coldo Michelena. Y también deciros que antes, hablando con gente de la Sinchilic, hemos visto que era posible el transmitir en streaming, en directo, la comunicación está ahí, el debate del Coldo Michelena del miércoles que viene, el 22, a las 7 de la tarde. Y bueno, pues seguimos intentando construir esta posición crítica. Queremos provocarles, queremos que hablen de cosas de las que no quieren hablar nunca. Y eso, no sé. Decía el otro día un colega, nuestra labor es casi callada, pero inútil y tal. No, es broma. Pero es que siempre que se dice la labor callada, se dice que... Yo mencionaría el último, lo que ha pasado esta semana. Ah, sí. Mañana nos han invitado a Ulia Kovaratzak, ¿no? Al vivero de Ulia. Ya sabéis que el ayuntamiento lo ha pasado a la gestión, a la gestión de vecinos, ¿no? Es un proyecto vecinal para utilizar el antiguo vivero de Donosti, en plan, ¿no?, de vecinal y tal. Entonces mañana es la inauguración, es el 40 años de la asociación de vecinos también. Nos han invitado a un debate, ¿no? Un poco que ellos han liado en el Olat Talca, pero a la vez, entre ellas hay personas críticas con el 2016, no quieren perder, que el proyecto se pierda el carácter vecinal, ¿no? Y tienen miedo de que... Entonces querían promover un debate, algunas personas de los vecinos también, ¿no? Esta cuestión del 2016 ahí, ¿no? Mañana mismo. Entonces, es mañana a la 1, y sacaron el cartel, con el logo del 2017 Desocúpate, no sé si lo habéis visto, es un cartel en color con el programa, diferentes cosas, y pusieron en pequeño el logo, ¿no? La pegatina que sacó, Vimeo se desocupa tú, de ustedes damos a Magaña, ¿no? La pegata que hay en la mesa. Entonces, desde el ayuntamiento les han dado un toque para que se quitara ese logo del cartel. Tuvieron una regla y una discusión en la asociación de vecinos. Y bueno, lo decidieron retirar, ¿no? Y han estado tapando uno a uno los carteles, ¿no? Con un detalle también, para que no salga el logo. Para mí, que por parte del ayuntamiento. Del ayuntamiento. O sea, es que ahí ando un toque en los indecinos por poner este logo, que el logo del 2016 está en la sopa, ¿no? En los azucarillos, en todas las cosas colgando. Ten en cuenta, al parecer, en una época, alguien nos decía también por internet, ¿no? Una trabajadora de la administración, sí. Todas las informaciones que estaban enviando tenían el logo del 2016, o sea, un poco empieza su bombardeo, ¿no? Por un lado, y que no, pues oye, este detalle ha sido. Sí, sí, es un. Al ser además toda esta iniciativa de las acciones hacia la capitalidad esta, y todo ese desarrollo de macroeventos, un mecanismo de captura de todas las energías y de todas las iniciativas de un territorio que se subordinan a la construcción de esa imagen que se vende, ¿no? Se me ha olvidado mencionar también que las especificidades, además, o sea, lo particular también de, igual, de cuándo y cómo llega esta cuestión de la capitalidad de Donostia, está muy relacionada también con el desenlace de todo el proceso de decenas de años en los que, bueno, pues ha habido una actividad armada en este país. En este momento se parece que tratan de ofrecer una imagen de una pacificación, de ahí la convivencia, ¿no? Un territorio al margen de conflictos, un territorio pacificado, apto para garantizar inversiones, para garantizar bueno, un desarrollo de la vida civil, de la vida social, de la vida política, que no plantee excesivos problemas, ¿no? A los nuevos negocios, que acoja sin excesivos problemas la nueva precariedad, la discontinuidad del trabajo, los bajos salarios, todo eso está en el PAC, todo eso está en el kit, aunque no se especifique. Yo creo que por eso es interesante tratar incluso nosotros estuvimos bromeando, ¿por qué no elaborar un diccionario para entender cuando desde el 2016 se dice algo, en realidad qué quieren decir, ¿no? O sea, están construyendo una neolengua en el sentido más orwelliano, ¿eh? Esto es un homenaje a Orwell, de arriba abajo, y yo creo que es labor de todo, toda persona que se mueva por aquí y por allá, intentar desde su ámbito de actividad, de resistencia, bueno, construir otro pensamiento, otra acción sobre esto, ¿no? Ya veo, no sé. ¿Qué acabaremos haciendo? ¿Emigrando el 2016? Sí, okay. No sé. Bueno, y la cosa turística, esto también se hace. Que en gran parte responde a un delirio. Las cifras estas que han avanzado son delirantes. O sea, el intentar multiplicar por 3,5 el número de turistas en el año 2016 es algo demencial. Ya estamos además bastante arriba, por encima del 55% seguramente de la ratio entre turistas y habitantes de áreas como Barcelona, que ya vemos cómo está. El otro día desalojaron el mercado, Protección Civil desalojó el mercado de la Boquería, ¿no? ¿Qué? El mercado de la Boquería, el otro día en Protección Civil decidió desalojarlo ante el riesgo de avalanchas. Traen buses con turistas y los meten todos luego hay el impacto ecológico, ¿verdad? El impacto ecológico que supone la sobrepesca, la basura y todo lo que se genera. Eso también se habla poco, pero es grande. Marcos, viendo cómo está San Marcos, cómo está. Sí, sí, es otra dimensión. Con lo del desalojo de la Boquería no había habido precedentes. El último desalojo que se hizo en la Boquería fue ante los bombardeos de los italianos en la Revolución y la Guerra. O sea que. Son los autobuses de Italia. Sí. No, igual hay bastante gente, incluso de una ED, que aún iba compartiendo bastante unas críticas por lo que trae turistificación, de mercantilización, de tal. A la vez, la idea de oportunidad, como hay dinero, ¿no? Pues. Hostia, mucha gente se ha dejado enganchar o tiene muchas dudas, etc. Hostia, pues ahí tienen su fuerza ante, igual ante ciertos cierta gente que en principio no igual podría compartir bastante la crítica, ¿no? Y en ese sentido pues nos hemos encontrado bastante limitados, ¿no? Eso, o sea que ya, para llevar a cabo BIMIA así desocupado pues tenemos limitaciones, ¿no? En ese sentido por igual hay gente que no, bueno, hoy está que no la hacen, ¿eh? Bueno, en los actos actividades que hemos hecho siempre ha aparecido gente, o sea, ando hasta cuando es baño. O sea, requeriría igual mayor respuesta, ¿no? Realmente si no social está, o de... Si no estaría bien tú gobernando, ¿tienes que habría más respuesta popular o social si estaría gobernando el SOE, por ejemplo? Miquel dice que no, pero yo pienso que sí. Que mucha gente no está implicándose porque no quiere meterse. O sea. De hecho, la resistencia comenzó. ¿Os acordáis de aquellas pegatas que aparecieron? Hubo una mani, una concentración en el Bule. Sí, sí. Pero eso cuando estaba el peso... Cuando estaba el señor Odón. La posición lleva al poder. Yo creo que la gente está mirando como que... Sí, pero luego yo dudo... no, a veces me pregunta simplemente Bildu o Esquerra Bertalea si se implicaría más en caso de que no estuvieran ellos gestionando esto, ¿no? Porque están en el ayuntamiento y están gestionando esto. Yo ahí dudo. O sea, no, realmente, tampoco harían... Es que, bueno... ha habido... En aspectos parciales yo creo que sí que meterían más caña. Por ejemplo, la nominación del director general que no sea euskera, en unos puntos así que han sido muy así, pero tendrían que decirlo ellos, no están aquí, pero ya, sí, yo sí, pienso sí, más sí. Que su política ante esto responde más a la política general de los nuevos tiempos políticos, el tema de dar una imagen de que pueden, una fuerza de gobierno también, en el sentido, ¿no? Yo creo que... O sea, que si estuviera el PSOE ahora en el gobierno, yo no creo que impulsarían tampoco, pero eso lo tendrían que explicar ellos, ¿eh? Una confrontación, una denuncia clara, ¿no? De la propia capitalidad, sino más bien igual en aspectos así parciales. Esa es mi opinión, no lo sé realmente. Sabemos que han tenido debates, ¿eh? En el que era Bertzale, convocaron en lo viejo, me acordé. Para aclarar su postura, euskera zen jarrera argitzen, ¿no? Ese, no zen. O sea que en su seno, digamos, hay diferentes opiniones, ¿no? Y han tenido discusión, debates, bueno, en general, o sea, mucha gente que, por ejemplo, cuando proyectamos el Bye Bye Barcelona en la Plaza de la Consti, yo creo que viene gente mayor, eso también, un detalle, la gente que se va a aparecer es más bien de una edad bastante elevada, y muchos igual son de ese entorno, que también se mueven por los presos, muchos, no sé qué. O sea que a la vez hay una gente, por su parte, un interés, ¿no? Un cuestión, a ver qué es esto, ¿no? Un poco. Pero luego, en el momento de igual activamente implicar, ¿no? Moverte en esto y tal, y ahí. No. Hay muchos. Quería saber si estuviera viendo la posición que harían, por ejemplo, los piratas. Ese potencial que son los piratas. Que ahora parece que están... Ahí también bueno, ha habido roces también con lo de Manu sí, Chao. Pero no ¿dónde querían... están? Dios mío, es que yo flipo. No, ahí sigue sí, el debate. Yo flipo. Pero no, no es una prioridad ahora mismo. Pues yo flipo. Luego el sistema capitalista, diremos no sé qué, la autogestión no sé qué. Yo alucino un montón. Hombre, es una maquinaria, o sea, las acciones de vecinos... Alucino, pero o sea... También la potencialidad que tiene para movilizar a la gente, pero no se ven como prioridades. Pero yo estoy convencida de que esto era viendo en la oposición... Quiero pensar que, bueno, pienso que habría otra actitud por parte de esta gente. Sí, yo estoy porque si no, es que yo no entiendo ya nada. Pues da todo lo mismo ya, pues que yo flipo. Parece que todo ese movimiento alternativo lo has institucionalizado. Y al final son las instituciones las que están proponiendo esto y no sé. Yo creo que una gran parte de esto sí que se ve que... O sea, criticar a Bildu o hablar en contra de Bildu es como... Sí, pero luego para mí luego queda la credibilidad entre cosas que el futuro que venga, qué pasos vais a dar, qué postura vais a tener. O sea, es que luego que sal todas. Se está mirando a otro sitio, ante para mí una cosa muy potente, y luego qué vais a hacer ante otras cosas. Pero digo jóvenes y no jóvenes, sí. Digo piratas, sí. No piratas, y porque estamos aquí más unos que la una. Cuatro gatos. Hicimos debate entre nosotros. Desde el país, concretamente, ¿eh? El país, en un momento, en el mes de mayo, cuando saca el informe este, se convoca aquí la primera asamblea y tal, sacaron tres veces artículos, el 2016 a Grieta Bildu, no sé qué, todo también enfocado. Entonces, querían, utilizando descaradamente nuestra crítica a la capitalidad, sí, que es gestionada por Bildu, y en el primer documento hay una crítica también al alcalde, ¿no?, por cosas que ha dicho y todo esto, utilizando eso, ¿no?, como que ya está, hay una grieta en Bildu, o sea, políticamente, buscando su propio interés, ¿no?, ¿entendéis? Entonces, eso estuvimos comentando también, ¿no?, que, sí, que unos querrían utilizar para eso, ¿no?, te quiero decir también, ¿no?, pero bueno, que no, o sea, básicamente criticamos lo que es una capital europea de la cultura con todo lo que supone para la ciudad, el modelo de ciudad de relaciones, pues ya comentó Miquel, ¿no? Sí, sí. Y que además ahora es gestionado por Bildu, que es, bueno, Neus es crítica de Ardu, ¿eh? Nada, eso es. Bueno, en el orden un poco ahí, ¿no? A veces, como plantearlo, bueno, eso ha sucedido, sí, sí, sí. No sucedió eso. Por, hombre, está claro que, bueno, la derecha va a aprovecharla mal, pero luego hay que hacerlo todo desde el principio, eso lo van a hacer. No, ya. A veces nos hemos también preguntado si en las elecciones de, ¿cuándo son? El 24 de mayo, Bildu perdiera la alcaldía, quizás cambiara de posición. Pasa. O sea que son historias también bastante apasionantes sobre, para intentar comprender las motivaciones, las implicaciones en el fondo las implicaciones en todo este gran proyecto social de reconducir las energías sociales a donde les interesa, ¿no? Y luego en la cuestión de la gestión institucional se plantean temas muy viejos con cuestiones así, como ante la nocividad, ¿qué quiere decir administrar la nocividad o qué quiere decir suprimir la nocividad? ¿Qué quiere decir administrar el descontento ajeno o ver qué pasa, cómo el descontento despliega toda la potencialidad, ¿no?, de subversiva? Es muy interesante lo que está pasando, la verdad. Pues es que la cuestión no pinta muy bien. La Azoka Cultural y ahora están presentando el proyecto de los de 2016 de Ocupatú. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Bueno, pues está abierto a que y bueno, a que tienen el 22 de abril una estadía de la cultura como excusa. Y bueno, seguimos escuchando la charla. A mí me ronda mucho la cabeza, porque me gustaría mucho hacerlo, que es esto de salir a la calle con unas fotos estupendas y proponer a grupos de turistas que, bueno, no tienen que visitar toda la ciudad, que con que hagan una foto de la foto ya está, ya han estado, ¿no? Este efecto túnel que produce siempre las visitas turísticas, pueden estar un rato más sentados en un banco y no tener que ir a toda hostia, no sé dónde, a ver, no sé qué, pero si tú tienes ya el póster bien hecho, la foto de la foto, es igual, ya, ¿no? Además, ya saben qué foto quieren sacar. Probablemente si el póster está elegido hábilmente, la colección de pósters va a coincidir con las fotos que ya han visto antes y que son las que quieren llevarse a casa en su propio dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, algún tipo de estas cuestiones habría que hacer, porque además el presupuesto es muy barato, normalmente se puede pasar bien, sobre todo si no llueve, no sé. Yo os animo a que si tenéis fantasías en este aspecto, pues que no dudéis en plantearlas y... Yo qué sé. Bueno, a mí el momento me preocupaba mucho. Ahora, igual, se me ha pasado menos por la cabeza de Maño. La capacidad integradora que tiene este montaje, ¿no? Es como una escuela, es muy político, ¿no? Es político en el sentido de. O sea, hay asociaciones de vecinos, pues que hay alguna, por ejemplo, que le invitaron al director de la capitalidad a la inauguración de su nuevo local y están en relaciones con ellos, pues en el barrio donde está la bomberenea, no, la casa de bomberos, y están en relaciones, si quieres, es como una cosa de relación con las instituciones, con las empresas que hay detrás, ¿no? Están en una vía de educación, no sé cómo decir, de domesticación o de... Lo que tú dices, la convivencia también tiene mucho que ver, ¿no? Es la nueva forma de gobernanza, de gobernabilidad, uh-huh, que hablan mucho, si queréis, en una sociedad más fácil, ¿no? Para que funcione todo más de... ¿Cómo se dice? Más de... El papel de la cultura como lubricante, ¿no? Si queréis, de la conflictividad social, ¿no? O sea, que es un... Sí, ¿no? Yo creo que tiene mucho de eso, el proyecto este de la capitalidad y el efecto que pudiera tener ahí, ¿no? Para la gente que anda en movidas de cooperativas comunitarias de barrio o de otro tipo que se han integrado y tienen un proyecto metido con 150.000 euros, creo que es, o sea, 25 millones de pesetas, pues de ciudades en transición, ¿no? Un poco toda esa movida de ciudad. Pero claro, ya estás en contacto con esas instituciones, con ese aparato Hay muchos colectivos metidos, están las transfeministas, también de MEDEAC, que están haciendo un trabajo pues, en el Faro de la Paz, pues sobre un poco la violencia patriarcal que existe todavía en esta sociedad, ¿no? Entonces, igual pueden plantear contenidos, ¿no?, críticos, pero a la vez están totalmente ya metidos en este engranaje, que para mí desactiva cualquier potencialidad realmente crítica, ¿no? No sé, como cuestionadora, si está... No, pretende integrar también cualquier mensaje, ¿entendéis? Un poco de sociocultural, o sea, muy amplio, ¿no? No es una cultura entendida solo, habrá espectáculos típicos de culturales, exposiciones, pero es un mecanismo que pretende abarcar y capturar, ¿no? Como decía, este todo tipo de problemáticas sociales, ¿eh? A la vez, ¿no? Integrarlas de una forma... ¿Entendéis un poco lo que no estoy explicando, ¿no? Y... En ese sentido, la potencia que puede tener, igual, de desactivar mente movimientos sociales autónomos, ¿no? De críticos y, o sea, no sé cómo decir, realmente enfrentados también, ¿no?, con el sistema. Es que no las, en ese sentido, tiene un papel de que, yo creo, la capitalidad, ¿eh? Una cortina de humo, que sería. Desactivar para mí también historias, ¿no?, potenciales que tenemos. Oye, sí, si te metes una movida, ves pirata aquí en el negocian, que tienen debate, ¿eh? Ellos veían cómo, pero el dinero ese, si lo van a gastar en sus historias, si podemos nosotros aprovechar ese dinero para organizar nuestras... Pero no han decidido, ¿no? Tienen debate, ¿no? Que a la vez veía la historia de la marca. Y claro, pero nosotros, o la marca esta, pues no, ¿no? Pero claro, también el efecto, yo decía, o sea, si te da 150 millones para actividades, 25 millones, ¿no? Igual lo que un colectivo social no habrá manejado, no, tengo que decir, eso desequilibra completamente, seguramente. No es el desarrollo del propio colectivo internamente, o es el desarrollo futuro de todo, ¿no? Sí, pero yo no quiero pensar mal, pero a veces pienso, el debate, ¿pero qué están esperando a que pasen las elecciones y pierda Bildu para acabar con el debate? Yo sé que es una mal pensada, ¿eh? Pero me entiendes, es que... No, pues como en todos lados, hay gente que va para un lado y otra gente que quiere hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Que es nuestra postura, ¿no? Que dentro de Pirata, dentro de otros colectivos, suele haber estas dos posturas, ¿no? Y sí, dentro de Pirata hay un debate interno. Y yo espero que algún día pues, vuelvan a estar, ¿no? Y me parece muy triste cuando veo aquí que era lo que dice Miquel, no, es que el dinero, si hay dinero público, yo preferimos utilizarlo nosotros. Yo pensaba, jo, es que todo es el dinero, tío. O sea, esa era la me parece súper triste. Me parece súper. Que sea dinero público, es que me. Pero... No. Ah, pero el Ayuntamiento, sí. Gobierno Vasco. Gobierno Vasco. Dentro de Madrid. Tema, Ministerio también de Cultura. Decir eso, ¿no? De repente el dinero, ¿qué potencialidad le damos, no? O sea, ¿pero qué pasa? Yo es que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te he tenido? Vale, que al final lo que comentaba, que están a esperas de un dinero para poder hacer sus actividades, digamos, ¿no? Es un poco... Que también es legítimo recibir algo del ayuntamiento. Si estás organizando un evento así, claro, lo que supone. Sí, y luego al final que creó un agujero ahí del cupón, en los piratas. Por no poner un logo. Qué bueno. Ahí está. Bueno, claro que es legítimo usar el dinero público. Sí, sí, que se lo deberían haber dado incluso sin poner el logo ese. La cuestión es lo que subyace aquí. O sea, aquí sí, te tienes que sumar como figurante a una gigantesca operación de comunicación, ¿no? No, y habrá gigantesca, estar... vamos, me refiero para lo que es la escala de la ciudad, de la gente que vive en Guipúzcoa y de Donostialdea, que somos 300.000 habitantes, o sea que es, pues no sé, la mitad de Vallecas, ¿eh? Para que, ¿no? Pero con un ombligo. Pero más apretado, pero más apretado. Sí, más apretado. A mí se me ha olvidado mencionar antes que muchas veces este tipo de operaciones de marketing están ligadas a desarrollos urbanísticos, a grandes obras públicas y tal. No es el caso en Donostia por muchas cuestiones. Bueno, incluso a operaciones que profundizan en la segregación urbana, ¿no? Fenómenos como la gentrificación, la expulsión de gente, sustitución de poblaciones, de usos, de zonas de la ciudad. No es el caso en Donostia por muchas razones, o sea, no es el caso extremo, digamos, un caso típico. La ciudad llega ya gentrificada, muy, muy desigual ya, es una ciudad progresivamente desigual durante todos los mandatos del señor Don Elorza y su equipo. Y luego la cuestión de las obras públicas sí que se incluía en el primer proyecto, ¿eh? Cuestiones como la llegada del tren de alta velocidad o el metro de Donostia se incluían. Lo que pasa es que... menciono el superpuerto, incluso... Lo que pasa es que se les cayeron los palos del sombrajo porque reventó el cotarro, ¿no? Reventó el asunto de la gran burbuja, la construcción y demás. Y bueno, ¿qué ha quedado de todo eso? Bueno, pues probablemente el centro este de cultura de Tabacalera. Y alguna cuestión ya casi hasta anecdótica, pero bueno, que es relevante por dónde pueden ir las cosas. Como han decidido que no les caben todos los turistas en la zona de la margen izquierda de la ría, se va a abrir una ruta a través del Cursal y de la calle Peña y Goñi para luego a través de un par de vericuetos poder llegar a Duque de Mandas y a Tabacalera. Ya hasta se está notando, los locales están aumentando de precio. En San Bartolomé también van a hacer ahí una barbaridad, ¿no? Es un complejo residencial, con un centro comercial que tendrá acceso al metro. Sí, sí, ese sería otro de los tentáculos. Sí, sí, un complejo residencial con hoteles. Sí, es que yo vi el proyecto de San Bartolomé, no me acuerdo cómo llegué ahí. Vi el proyecto que al Aldapeta la iban a dejar como calle solo de Rojas. Bueno, ahí tienen como una tienda con una exposición. Sí, además resultó una negociación larguísima porque ya sabéis que al principio querían arrasar con el muro, el cerro, el convento y todo el control. La casa de baños la van a trasladar a la Plaza Roca, piedra en piedra. No sé qué van a hacer, pero... De todas maneras, ahora mirad la fecha del convento todo lo que podáis porque va a quedar como una pegatina. Van a tirar el resto, van a hacer un edificio de apartamentos de lujo y luego aquello va a cambiar bastante, sí. Sí, sí, va a haber una cuesta que bueno, sube. En lo que es la zona, la parte de atrás de Aso, de la Plaza de Aso, es un poco la imagen que vamos a tener, yo creo, de esa zona, ¿no? Esa típica arquitectura, todo azul y blanca, es lo que vamos a sí, tener. Sí, sin calles. El comercio también, bueno, la caja de los municipal de la calle Betaria, el edificio que han comprado Intex y otras fábricas también comerciales. Claro, es, igual me mencionan la Smart City, esto también, junto con esto. Yo creo. Están alterando las empresas tecnológicas el rollo de la ciudad inteligente en Donosti. También de forma totalmente acrítica, el ayuntamiento, con el turismo, la Smart City y todos estos problemas, están metiéndolo. Además, a raíz de una visita cuando esto se aceleró del alcalde de Barcelona, que vino en julio, hicimos una pequeña protesta en el Talent House ahí, ¿no? Y. Pues bueno, ya están en lo viejo, ¿no? Operaciones piloto de la ciudad inteligente, de la Alumbrao, bueno. Bueno, que al final coges esto de las Smart City, la ciudad inteligente, bueno, que... No, también que... Antes se hablaba poco, pero están hablando de ello, pero la innovación, ¿no? Tecnológica unido a la capitalidad también, acelerarlo... también se ha hablado, ¿no? Yo creo, igual bueno, están... Lo que sí que es relevante es que nadie cuestiona, por ejemplo, la progresiva y acelerada precarización del trabajo, de la actividad y de muchos más aspectos de nuestra vida. Lo que no se cuestiona es tampoco la temporalidad, los bajos salarios, no sé, incluso otras cuestiones. Nosotros hemos interpelado así, pero bueno, en plan a ver qué pasaba, en plan desde Twitter, decirle a estos de la capitalidad, oye, con lo de la ley Mordaza que afecta tanto a la convivencia, si esto es la cultura de la convivencia, ¿vais a decir algo de esto? No te dicen nada, nunca. ¿Qué van a decir? Pero eso es como hablar con una agencia de marketing y decirle, oiga, ¿puede poner el anuncio que, yo qué sé, pues que el copago está jibando a la gente una pensión de mierda que tiene que pagar medicamentos? ¿Qué van a decir? Pues es que no va con ellos. Pero es la cultura para la convivencia, ¿no? Yo creo que todo esto va a tener una trascendencia en nuestra vida y la vida de mucha gente, yo creo que mayor que la que podemos intuir ahora. Son operaciones de calado, operaciones de ciclo, de poner a punto la maquinaria y la dinámica capitalista del día a día y a ver qué inversiones atraen o qué no, con la sponsorización y los... ¿Cómo se dicen? Mecenas. Sí, los mecenas. Y eso han tenido, de momento, bastante, han hecho bastante fracaso. Pero bueno, no se sabe bien. Los inversores que les interesan de todas maneras no son las inversiones en los 60, 80 millones que se vayan a gastar. Son inversiones después en iniciativas empresariales. Lo que comentabas de Tabacalera brevemente, o sea, no, un poco el espacio que... Bueno, sí, el Centro Cultural de Tabacalera, el 40% aproximadamente de las superficies son de Cuchabank. Sí, tienen que ser a convertir después. un areto de 150-200 plazas, porque dice que no quiere hacer la competencia a otros, locales o lugares donde se proyecte cine o lo que sea. Y bueno, pero si hasta el espacio para acceder al areto de Tabacalera es una sala de exposiciones de Cuchabank. Sí, con la Tabacalera hubo una especie de concurso público que se abrió para el tema de cómo lo iban a gestionar. Sí, sí, bueno. Cuchabank con un puñado de... No, bueno, lo que pasa es que el concurso iba todo a un mismo condicionado, el que cuando elaboraron las bases del concurso ya sabían lo que querían. Entonces, claro, todos los concursantes tenían que ceñirse a ese programa funcional de superficies, de usos y demás, ¿no? En Tabacalera todo dentro se va a externalizar, absolutamente todo, o sea, no hay... público va a ser al final el mantenimiento del edificio y algunas otras cosas, pero... Bueno, no sé... El otro día en la radio, creo que Xavi Payá decía que, creo que Suecia fue el año pasado una de las dos capitalidades, decían que en Suecia quieren que lo que el año que fue sea 50 años de, o sea, que el pozo quede, dure 50 años, yo me puse a temblar, pues, dice, o sea, 50. Tenemos un pozo de 50 años, pues es que lo tenemos, no, es que... Pero que claro. Eso es una fantasmada que se casca el payá de 50 años, de 50 años igual... Que van a intentar que las... Pues yo... Ya me da miedo, si sea... Igual está inundado el ayuntamiento, la subida al nivel del mar, ¿ves? Pues es posible, ¿no? 50 años de influencia de la capitalidad. Todo es como magno, si veis también... antes comentaba Miguel... Como comentabais, está habiendo un rosario de noticias increíbles sobre, yo qué sé, hechos de que Donostia es una de las 10 ciudades donde la gente es más feliz del mundo. Lo publicó el National Geographic el otro día y está citado en los carteles que tenéis en los contenedores de recogida de aceite, con una sonrisa de un anuncio que pagan los hosteleros, diciendo, bueno, una ciudad donde la gente es tan feliz, ¿cómo no recibir con una sonrisa a nuestros visitantes y tal? Demuéstrales la mejor sonrisa, sí. Y en euskera creo que está redactado de una manera ambigua que se puede hasta interpretar. Y es ahí eso, no sé cómo pone, va, irriegin, ¿orden puede ser? Ríete de ellos. Que yo creo que por ahí se podía retomar el asunto. Y apelando, o sea, yo no sé si os acordaréis, no, creo que no. En el año 67 hubo un concejal franquista que se le ocurrió aquellas campañas de sonría por favor, que se editaron carteles en 9 idiomas. Yo es que tenía 12 años, por eso me acuerdo y están por ahí. Y queríamos poner en relación, o sea, siempre hay que sonreír, ¿no? Parece que siempre hay que sonreír, ahora porque somos más felices que el copón, entonces también había que sonreír a pesar de que en esta ciudad había 17 centros de tortura, ¿no? En el año 67, por ejemplo. Y sí, sí, sonría, por favor, del Centro de Atracción y Turismo, que se llamaba entonces. Hombre, la transformación del centro de Donosti, bueno, que ya lleva años, ¿no? Pero como esto, están preparando más, ¿eh? Y la parte de cadenas comerciales, ¿no? Todas las... ¿No? Se está viendo desde el centro de Donosti. La parte vieja... Lo que pasa en la parte vieja. Esto ayuda a eso, ¿no? La parte vieja es la parte seguramente del tejido urbano que peor soporta todo este uso intensivo, toda esta superespecialización, y hay mucha gente cabreada. Bueno, está la ordenanza de terrazas, que no, nada les basta, ahora quieren volver a reformarla todavía más. Se están creando hasta problemas insalvables de acceso a los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios, los bomberos, en las calles, donde ya el paso es de menos de 6 metros, porque han permitido una fila de mesas en un lado. Pueden, o sea, se están fraguando conflictos que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que hay que estar atentos y intentar, pasándolo lo mejor posible, pues darles toda la caña posible. Yo creo que es un poco la historia de siempre, solo que ahora el terreno que se despliega, pues es, no sé, es diverso, amplio y sobre todo formulan muchas cuestiones en un lenguaje que se pretende muy seductor, que creo que hay que desmontar, que hay que intentar... decir, bueno, exactamente qué quieren decir las cosas que dicen, ¿no? Ya solo por ahí hay un buen terreno, ¿no? Porque todo esto es por dinero, o sea, no hay más. Ya, pero es que a veces hay que recordarlo, porque cuando te están machacando continuamente con que si cultura para la convivencia, no sé qué, parece que todos vamos a ser felices después de todo esto, vamos a tener inaugurar una época de felicidad. Bueno, yo qué sé. La capa de la cultura de acá, pues aquí seguimos en esta asamblea abierta en la que están participando diversos colectivos. Hemos escuchado primero un poco la presentación de la organización de este evento, luego ha estado Sinchilic, la gente de Chasgain, la gente de 2016 de Sokupatu, y bueno, ahora mismo nos encontramos justo pues ya en los finales de este encuentro. Como podéis estar escuchando ya abajo, los ensayos de los grupos que van a venir a continuación. Y bueno, vamos a dejaros un rato más con estas explicaciones. Aquí está entrando ya la gente, la barra ya se está llenando, así que si no estáis muy lejos, siempre os podéis apuntar también a hacer una visita. Contribuir con nuestro pequeño grano de arena a la marca. Exactamente. Es más, podéis, invitamos a que algún autobús de turistas venga a nuestro desalojo y ayude a desalojarnos. Ayude con los muebles. Y que cobre por desalojar. ¿No? Ya hemos tenido turistas extranjeros. ¿No? ¿Habéis tenido? Sí. De Alemania, de Bélgica, de un japonés. ¿Tenéis un libro? Hay un japonés. Un libro de visitas. ¿Tenéis un libro de visitas? Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, de todo. Hay un brasileño ahí, ¿no? Ah, pues esta gente hay que invitarla a la traca final. Y... Antes ya venían autobuses y así de Cataluña venían muchos ahí a comprar a Jale o a la... Y luego venían y decían... A la bronca. Sí, ¿hay más bronca en Barcelona que allí? Pero ya habían pagado el autobús. Yo que vosotros presentaría un proyecto de estos de 2016 euros que tiene. Porque ahora tiene una multitud de proyectos de 2016 euros y uno gordo de 20.000. De 20.000. Cuatro gordos de 20.000. 160 euros y una multitud, no son 60 o no sé cuántos, de 2016 euros. Hostia, pues igual te pagas el traslado de los muertos. Pagáis abogados. Todavía no lo vamos. Yo que vosotros lo presentaba, tío. Sí, pero si no perdéis nada. ¿Presentarlo? ¿No? En tiempo real y tal, y de verdad y tal. Yo creo que lo entenderían, porque les podéis decir, joder, nosotros también lo hacemos por dinero. Y atraemos turismo. Y es verdad. Atraemos turismo, somos felices. Reímos un montón. Tenemos talleres culturales. Es que... bueno, el gente y tal también, el ayuntamiento. Yo me acuerdo una vez que Tomás estaba mosqueado porque el ayuntamiento en el presupuesto de este año iba a poner no sé cuánto dinero de cara al 2016. ¿En Rentería? Sí. No sé si la... no sé cómo llamarle, el Centro de Arte Contemporáneo, ¿de cuál? Si tiene algo que ver con De Cuna. No sé si lo han querido, o el dinero va destinado para... pues, para eso que es de Loja de Baile va a ser, ¿no? Sí, eso. No sé, pero ando muy perdido. Y en su día se propusieron a colectivos participar dentro de esa ola, pero creo que no hay mucha respuesta en la meta. Por lo menos a nivel de calle, igual a un grupo de baile, igual, no sé, estaba yo en Maya y estos que son famosos, igual sí, dentro, pero el resto, creo que sí, un intento de absorber, ¿no?, a las zonas cercanas a lo nuestro con esto de la calca. Sí, lo que sí te enfrenté el año pasado es un detalle. ¿El qué? Lo que sí te enfrenté. Creo que hubo un día, porque se era la boda de los. que manda chisto. Pero poco más. Eso tenemos que decir. Es que no, no coja, no te digo. Es que es de espectáculo. Es espectáculo. Estar ahí, que si pasamos aquí como tú ya, es. No, por lo menos. Me llevo un poco. Bueno, 2017 ocupamos toda la cadena. Hostia, hostia, esta era buena. Vamos a dejar que tengan su año y luego. Que no les la pongan chat, que la preparen bien. Mira, el otro día que anunciaban esto, uno de los. Que por cierto, estaba en los kioscos, han adelantado un programa con los 30 eventos más gordos que, o algo así, o un avance, no sé qué. Que el otro día lo daban, si comprabas un periódico, no te lo daban así, si comprabas un periódico te lo daban. Yo ya llegué a un kiosco y ya no les quedaban. Y fui a donde los bomberos y que todavía no tenían. Y dice, pues haber comprado un periódico ayer, me dijeron, tal cual, eso, ¿eh? Bueno, anuncian uno de los conciertos más importantes de Europa, el más grande de Europa, de 10.000 músicos o no sé qué. Y se van a hacer, ¿eh? Van a hacer eso, están hablando con un montón de escuelas. En mayo está el estreno, en mayo de este año hacen como un estreno con 2.500. Ah, un ensayo. Bueno, pues esta ciudad no tiene banda de música municipal. Se la cargó Don Elorza. Hay una banda de chistularis súper digna y son sumamente competentes. Pero no tienen banda de música municipal. Ni siquiera aprovechan los 60 millones de euros para crear una banda de música municipal. Porque es que hay tantas ciudades que tienen. Es la ciudad más importante del estado en habitantes que no tiene banda de música municipal. Y después de esto no piensan crearla, ¿eh? Yo hice una solicitud por escrito para enterarme a ver si parte de. Si después del macro concierto de 10.000 personas iba a haber luego. Iba a quedar una banda de música municipal, pero aunque no, que no tenía. Mejor contratarla. Hombre, el puntazo sería montar una banda de una parodia de banda de música municipal. Aunque toquemos más, ¿sabéis de eso? ¿Por qué no sacáis una banda de música municipal? Un proyecto. Un proyecto de banda de música municipal. En cada cena tocamos. Pues ya está. En este momento, un grupo que yo creo que podía dar aquí la campanada, si se llamara. Después su nombre oficial y luego banda municipal de Donostia, ¿no? O sea, porque no hay. Que no hay. Yo toco el día. No, no, ¿tenéis en dicha en banda de música? No, pero. Pero se puede. Hay músicos. Bueno, sobre todo gente de Hubo tal. Bien, pues hasta aquí esta, bueno, esta emisión. Aquí continuamos en Corchonea con el resto de actividades. Y únicamente deciros que esto estáis escuchando Sin Silic y Ratia. Estos son experimentos de emisiones online desde el otro lado de la frontera de Orereta. Así que animamos a quien le interese de seguir también la radio, tanto por el FM en el 100.0 o a través de la web, el streaming, o si se anima haciendo un programa de radio, que para eso tenemos el estudio preparado. Ánimo y nos escuchamos por ahí. Ahora un poquito de hardcore ruso extraño, que música libre fantástica que podemos encontrar en Yamendo. Yeah!